te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. ¿Me cree o no me cree? Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, pero muchacha yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, mira mamacita yo no fui. Te lo juro que yo no fui, tú tienes la cara de pirulí. Yo te lo juro que yo no fui, pero nenita yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Vaya nena, mambo para ti, pero yo no fui. Ahí va. Muchacho, mira, mírame a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Muchacho, mira que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. No, no, no, no, yo no fui.